Baldosa Floja. Desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja, política y cultura local. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 22 de octubre de este año 2015, de este día jueves nublado. Parece que se viene la lluvia en la ciudad de La Plata, pero lo que se viene también son las elecciones en el día de domingo, así que te vamos a estar contando en el transcurso del programa todo lo que se viene para el próximo domingo aquí en la ciudad de La Plata. Mi nombre es José Berchés y paso a saludar a mis compañeros de equipo, Malena García, Leandro Moretti. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, un poco ansioso y disculpen, hoy no llegué a hacer la editorial porque tuve un día muy largo y bueno, saben que es el último día de campaña. Se te perdona. Sí, acá me marca el celular que hace 19 grados, pero podemos decir que acá en Radionauta deben andar en 25 grados, más 24. O menos. Llegamos en un horario que van muchos programas ya en el aire, así que se siente aquí en el aire del estudio de Radionauta, pero hay ya calor humano. Hay calor humano, sí, obviamente, Radionauta siempre. Hoy saben que nuestro programa número 71, que yo llevo la cuenta tras las editoriales, es todo un mérito, ¿no? Bueno, queda el asado pendiente que lo podemos hacer la próxima semana, estaría bueno. Podría ser, les estuve a hacer asado porque me están aguantando y quiero decirles que bueno, también está el Tigre, que le agradecemos hasta el productor, uh-huh. A Pana, nuestra operadora, y a mí particularmente y me aguantan porque tuve un nivel de ansiedad de cara al domingo bastante grande. Así bastante que bueno, grande, les agradezco. Es como que ya estamos en una etapa donde no querés que nadie te hable de otra cosa que no sean las elecciones. Porque es el efecto contrario. Bueno, pero la gente yo creo que va a ir con ganas el domingo y más acá en la ciudad de La Plata. Va a estar bastante interesante. Estuvieron los cierres de campañas. Estuvo el mesazo, Moretti. Fue un estilo Mirta Legrand, podemos decirlo de algún modo. También tuvimos el boletazo, que suena medio feo. El boletazo. Mesazo, boletazo, suena un poquito a derechazo, pero... estuvo guarda ahí que se viene el amoretazo. Hoy cuando salí de la facultad me encontré con una movilización del PRO. Nunca los había visto. Mirá, en la calle. Iban por la vereda, seguro. Onda peregrina. Esperando el semáforo para cruzar. Iban esperando el semáforo para cruzar, pero ponele, tenían, qué sé yo, un redoblante, algo que nunca me hubiera imaginado. Mirá. En un militante, bueno, podemos decir. Bueno, qué raro. Seguramente se iban a cruzar con el cierre ahí de campaña de Obrera, ahí por calle 72, y bueno, capaz que hubo alguna escaramuza. Y yo he pensado, hoy trataba de acordarme, ¿qué hacía yo antes de que mi vida cambie rotundamente por ser candidato? Bueno, no hace tanto, tampoco es para tanto, pero ¿qué hacían ustedes cuando eran más chicos o antes de estas elecciones, antes del 2013? ¿Qué hacían los domingos? ¿Iban a votar a la mañana y se comían un asado? ¿Se quedaban esperando resultados? ¿Qué hacían? ¿Dormían la siesta? Claro, ¿se miraban Star Wars? La tele prendida. Claro, esperando ahí un poco. Sí, también ansiosos, ¿no? Eso de ir a votar es algo piola y no íbamos a votar temprano, obviamente, para que no nos enganchen como presidente de mesa, ¿no? Ahí. Claro, eso es claro. O bueno, capaz a alguno le gusta. Yo tengo recuerdo de la primera elección que va, de la única que me acuerdo es la del 99. Uh-huh. En la cual ganó el de la Rúa. ¿Se acuerdan? Aburridísimo. Bueno, ustedes no se acuerdan, ustedes son más chicos. Yo me acuerdo que fui a comerle de una tía, me comí unos buenos ravioles con tuco y después me acuerdo que estuve tal término tele a ver qué pasaba. Nunca te lo preguntamos acá en la radio, pero ¿qué se siente como ver tu nombre y tu cara en muchas partes de la ciudad, por no decir en toda la ciudad? No me lo contestes ahora, Leandro Amoretti. Invitamos también a nuestros oyentes en la consigna del día de hoy de cómo se preparan para el próximo domingo, cómo va a ser el día de votación, así que quedan abiertas ahí las líneas de comunicación, ya sea el número de teléfono. Sí, podés llamar al 451-6917 o nos buscas en Facebook y aparecemos como Baldosa Floja. Así que ahí activando también por el Facebook. Ahora vamos a escuchar un tema de Él Mató a un Policía Motorizado, esta banda de aquí, de la ciudad de La Plata, que viene pisando fuerte ya desde un tiempito. Ahora estuvieron por una gira allá en Europa, pero vamos a decirles, son bien, bien, bien platenses. Y es una banda grosa, de esas grosas de la ciudad, que la verdad dan ganas de ir a verlo. Yo tuve la suerte de ir a verlo muchas, muchas veces. Y bueno, ahora vamos a escuchar Mujeres Bellas y Fuertes de El Mató y enseguida volvemos. Baldosa Floja, política y cultura local. Volvemos al aire de Baldosa Floja, ya son las 8:15 de esta primera hora del programa del día de hoy. Bueno, en el día de ayer no hubo actividad en el Consejo Deliberante, así que no vamos a estar hablando de eso, pero lo que sí hubo fueron muchas noticias de aquí en la ciudad de La Plata, y una de ellas tiene que ver con el tema del glifosato, este herbicida, ¿cómo podemos llamarlo? Agroquímico. Agroquímico, que según un estudio realizado por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, dijo que el 100% de los algodones y gasas estériles contienen glifosato o su derivado, que es una noticia bastante impactante, ¿no? Porque es algo, una cuestión del día a día. Y bueno, este estudio ha salido en los diferentes medios aquí de la ciudad de La Plata, pero esperemos que la universidad de algún modo lo tome en punto y también la parte de los científicos, de todo lo que es. ¿Qué onda? ¿Y por qué tiene? Yo no puedo entender cuál es la relación. ¿Qué? ¿Porque blanquea esos materiales? ¿Cuál es? No, en realidad, según este estudio que se hizo desde la Universidad de La Plata, como se fumiga en el algodón, queda después el glifosato y vos fabricás productos con ese algodón, ya sea gasas, toallitas, hisopos, y todo eso tiene después, como no es biodegradable, queda impregnado. Claro. Queda como condensado. Y así que sí, es terrible eso. Sí. Esto va de la mano de todo Monsanto, que, todo lo que ya venimos hablando en diferentes programas. Imagínate que cuando les dio ese resultado pensaron que estaban equivocados, porque no podía ser que el 100% del algodón y el 85% de los otros productos tengan todos glifosato. Claro, ellos iban a apuntar más que nada al tema de los alimentos y bueno, como dice el estudio, como lo comentan, hicieron esta compra de gasas, abrieron también de algodones, abrieron los paquetes, los analizaron y bueno, y encontraron este elemento que la verdad tiene que ver un poquito la nota que habíamos charlado hace poquito, hace ahora 2 o 3 semanas, en cuestión de las verdulerías de aquí de la ciudad de La Plata, que también tienen estos contaminantes, todo lo que tiene que ver el cordón fruto hortícola de aquí de la ciudad de La Plata. Y todo lo que conlleva también de los productores de aquí de la ciudad y la poca fiscalización que se hace. Sí, recordemos que el glifosato no solamente contamina todo lo que es aire y agua y tierra cuando se fumiga, sino que también la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que es una organización dependiente de la Organización Mundial de la Salud, catalogó el glifosato como probable carcinogénico, o sea, probabilidad de cáncer. Elemento cancerígeno, vamos a decirlo. Sí, así que cuando tengamos en cuenta que el algodón justamente y todo lo que es toallitas femeninas y tampones, por ejemplo, cuando nos lastimamos y nos desinfectamos con algodón, le estamos haciéndolo sobre una herida abierta, lo mismo con estos productos higiénicos, son cosas que están entrando directamente en nuestro organismo. Exacto. Otra de las noticias tiene que ver con una ordenanza que se había aprobado a principio de año en el Consejo Deliberante y tiene que ver con esta primera escuela de manejo gratuita que se da en el país, porque va a ser de carácter municipal y obviamente tiene que ver con todo lo que es el curso de para sacar el carnet de manejo. Bueno, va a poder ser accesible para esas personas que no pueden pagar las escuelas de manejo. Se van a estar dando las clases a partir de la semana que viene. Las personas que se pueden inscribir tienen que ser obviamente mayores de 18 años. Y bueno, hasta el momento lo que ha aparecido en los diferentes medios son 2 móviles. Móviles, vamos a decirle, 2 autos. Doble comando. Que van a estar para la gente que quiere y pueda anotarse ahí en la escuela de manejo, que me imagino va a estar mucha gente ya accediendo a este beneficio. Pero va a haber un tipo de cupo, me imagino, porque esos 2 autos doble comando no alcanzarían. Se escribe esto como un logro del gruerismo, porque hay escuelas que cobran muy caro. No sé cuánto ahora, pero yo me acuerdo que en su momento cuando aprendí a manejar fui a algunas clases para estacionar, me acuerdo. Claro. Y era muy caro, era difícil de sostener un curso continuado. Supuestamente, bueno, se van a dar 10 clases como máximo, como uno puede acercarse a una escuela de manejo y tratar de aprender en esas 10 clases, pero bueno, se verá después en cada alumno para después rendir esa clase de manejo. Y esto va también de la mano de todo lo que es el nuevo curso de seguridad vial que se va a hacer también por internet, así que... ¿Vos, José, fuiste a escuela de manejo? Yo fui, pero para estacionar también. ¿Como yo? Sí. ¿Vos, Malena, manejás? Yo estoy complicada con el tema de estacionar y estacionar en 45. Bien. Así que tengo eso pendiente todavía. Bueno, si te toca calle 5, ahí en el ACA estás medio complicada porque los muchachos no quieren que saquen el carnet de conducir. Así que bienvenido sea esta agencia de manejo gratuita aquí en la ciudad de La Plata y esperemos que más adelante se sumen más autos para que la gente pueda acceder también de forma más fácil. From the south, from the north, from the west, to the east, not the same people. Otra de las noticias que estuvieron sucediendo acá en la ciudad de La Plata tiene que ver con que clausuraron un prostíbulo que funcionaba al frente del Colegio Nacional. A partir de dos denuncias anónimas que se hicieron, un organismo especializado en trata de personas allanó este lugar, ahí en la calle 49, casi esquina 1, al frente del Colegio Nacional. Y bueno, lo que decían era que una chica que hizo la denuncia de 19 años dijo que la estaban obligando a ejercer prostitución en el lugar. Así que quedó clausurado. En el momento del allanamiento encontraron una mujer y un cliente, y también lo que se averiguó en las investigaciones era que obtuvieron información de 8 clientes que frecuentaban el lugar, pero por ahí lo que está bueno remarcar es que si bien el lugar fue clausurado, no hay ningún tipo de acusación, podemos decir, a quienes sean responsables de tener un lugar donde se están obligando a ejercer la prostitución a mujeres. O sea, que estamos hablando de otro caso de trata de personas en la ciudad que está quedando impune, básicamente. Che, ¿y no detuvieron a los clientes? Porque estaría bien, que ya que intervinieron cuando había un cliente, que más que cliente, cómplice, ¿no? Que claro, se meten en cana. En estas investigaciones lo que suele pasar es que se usa como para tener información, pero después no, nunca quedan como implicados como, bueno, cómplices, digamos, de la trata de personas. Check it out. Secret agent, you. See you later. La municipalidad se comprometió a cooperar con los cartoneros de la ciudad. Bueno, si han podido ver en días pasados, el martes si no me equivoco, hubo una manifestación importante por parte de cartoneros y carreros en la ciudad de La Plata frente a la municipalidad, y la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores encabezó la protesta y el reclamo respecto a una situación que se viene repitiendo y que ha generado debates sociales muy importantes, ¿no? Incluso el principal diario de la ciudad los ha impulsado con cierto sesgo, por lo menos en mi opinión, en relación al uso de la tracción a sangre para aquellos que sobreviven gracias al cartoneo y al reciclaje. Bueno, hubo una movilización en la cual los cartoneros y carreros le exigieron a la municipalidad que dejen de secuestrarles a sus caballos y también que se comprometan en su cuidado. Así que veremos si inició una negociación, eso continúa. Pareciera que los cartoneros empiezan a organizarse y algunos datos indican que son más de 2.000 cartoneros en la ciudad. Un número que impacta, si alguno oyente está escuchando, multiplican eso por la cantidad de integrantes de una familia y quiere decir que hay muchas familias que sobreviven gracias al cartoneo, y hay que discutir su rol como un trabajo, ¿no? Y por supuesto no como una actividad quizá perseguida como es el día de hoy. Claro, el martes pasado, este martes de esta semana, justo en la cárcel, encontramos una revista, una revista La Pulseada de 2005, que la tapa que sacaron era sobre los cartoneros, sobre el laburo que tenían en La Plata y de cómo, cómo esta contradicción de, bueno, usan el caballo y el caballo también tiene como un muy mal estado. Pero con esta ley de Brera de prohibir la tracción a sangre no se soluciona el problema, sino que lo que ellos proponían, incluso hace 10 años, o sea, tengamos en cuenta todos los años que pasaron desde que existe esta problemática, seguramente hace mucho antes, y todavía no se solucionó, y lo que proponían desde ese entonces y siguen proponiendo es que les enseñen, les den capacitaciones para cuidar mejor a los animales, pero que no se los saquen porque es su principal fuente de trabajo. Y en ese sentido ellos plantean que, bueno, yo he visto algunos, pero la verdad que no son todos ni maltratados ni mal cuidados, porque es su herramienta de trabajo. Bueno, nadie descuida su herramienta de trabajo. Entonces es discutible y también hay consensos sociales que se generan que son bastante malos. Sí, por ahí sí, a veces ves como bueno una situación de un caballo que está en muy mal estado, pero también tiene que ver con esto de que no tenés todas las herramientas para... O sea, imagínate que si estás cartuñando es porque seguramente vos bien no comés y entonces tu caballo tampoco va a comer tan bien. From the west, from the south, to the north, not the same people. I say. En el día de ayer se dio una situación un tanto tensa, en la cual se hacía presente un camión con cartelería de la municipalidad, esto quiere decir, viste, esas calcomanías gigantes que lo identifican con la municipalidad, en la puerta del Partido Justicialista, en 5478. Bueno, y pasaron algunos vecinos, algunos asambleístas de las inundaciones, de las asambleas vecinales vinculadas a las inundaciones, y empezaron a fotografiar ese camión. Y se armó una situación tensa en la cual diferentes personas empezaron a perseguir a estos vecinos y terminaron resguardándose en la farmacia de la esquina, y algunos corrieron, y la verdad que se sucedieron momentos de violencia. Parece algo más anecdótico, pero yo les quiero decir que hoy a la mañana también vi un camión de municipalidad frente al Partido Justicialista, descargando cosas, que seguramente son boletas, pero se convirtió en un hecho noticiable porque sabemos que se utilizan los organismos del Estado para fines partidarios, pero la verdad que con ese nivel de impunidad, ustedes saben dónde queda el Partido Justicialista, en el centro de la ciudad, no es que no le vio a nadie, pero ayer salió como noticia en algunos medios esto que algunos vecinos denunciaron, incluso había unas fotos de gente esperando o apurando a otras, y bueno, pareciera que los agentes municipales o los funcionarios municipales no querían que nadie viera un camión que estaba en la mitad de la calle en 5478. De una paradoja, y también lo quiero decir, una ratoneada, porque si querés llevar boletas de acá para allá, pagate un flete, hermano. Claro. Ni que te faltara plata, ¿no? Camión no ploteado, obviamente. O un camión no ploteado, que por ahí deben tener alguno. Bueno, pero eso fue ayer, que fue una pequeña noticia, pero quiero decir que hoy a la mañana también vi uno. Pero ya sin apriete, yo iba apurado, si no me paraba a sacarle fotos. Bueno, esta es una de las noticias locales que hace al escenario electoral y también y las tensiones que existen en la ciudad de cara al domingo. Secret agent, now here they call these people. Check it out. Secret agent, now then we call of them. Bien, 8:27, 19 grados aquí en la ciudad de La Plata. Comunicate con nosotros para la consigna del día de hoy. ¿Cómo te ves para el próximo día domingo? Y nos quedó Leandro Amoretti a ver tu consigna, ¿cómo decías? ¿Qué hacía yo los domingos? No, yo les contaba que... No me acuerdo bien, pero me acuerdo particularmente de la elección del 99 en la cual me comí unos ravioles con Tuki y me quedé todo el día esperando el resultado. No era esa la pregunta. No era esa la pregunta, pero vos tenés muy mala memoria con los nombres y con las canciones memoria en general. No, la pregunta era, ¿qué se siente? Pero esa es una pregunta solo para Moretti, porque las otras personas no le podemos decir a la gente de la radio que diga qué se siente porque no lo saben. Pero a Moretti no puede decir qué se siente. Era la pregunta de Malena. Ahora, la pregunta de manera la de suspenso, tu consigna era para los oyentes. Ahí va. Exacto, ahí va. Vamos a establecer una diferencia de jerarquías. Bien, acá. Malena ordena. Ah, bueno, las jerarquías por parte de nuestros oyentes, nuestros comprometidos oyentes de Baldosas Flojas, que los invitamos a que llamen, a que nos cuenten y a que nos manden mensajes. ¿Y qué se siente? No sé qué se siente, la verdad que... No, dale. Me da vergüenza. Te da vergüenza ver tu nombre y tu cara en la ciudad. Te digo la verdad, me voy acostumbrando un poco. Me voy acostumbrando y a veces ya como perdí toda vergüenza, le digo la verdad. Se siente alegría de ser parte de un proyecto, la verdad que de ser parte de una organización, de militar. La verdad que eso da cierto orgullo. A veces, bueno, implica mayores cuidados y responsabilidad porque uno entiende que está tratando de expresar un proyecto colectivo, ¿no? Y también, yo soy medio malhumorado, hay que decir, ¿eh? Aunque no parezca, acá el tigre a veces me aguanta. implica tener una disposición y mucha paciencia, ¿no? Para hablar con cada uno de los vecinos y bueno, hacer una campaña que ha sido muy larga. Pero bueno, no voy a hablar más. Pero ponele, ya... vos vas al supermercado. Igual en tu barrio no cuenta porque ya te conocen, pero la gente, ponele, te reconoce y te dice algo. En el supermercado, la señora Q me dice, Moletti. ¿Vos sos el candidato intendente? Me dice si me reconoció. Me costó mucho que me reconozca el supermercado chino, pero al fin y al cabo me reconoce. No me hace ningún descuento, obviamente. Pero no, no, la gente no te dice nada. No te dice nada, en general te miran. Te miran y nada más. Bien, bien, bien. Bueno, ahí lo teníamos, las sensaciones de Amoretti de cara. Después pregúntele a la limitada, che. Obvio, obvio, obvio. Le voy a preguntar a Clara Condenanza, que va a estar en la segunda hora, la candidata concejal. Ahí por Patria Grande. Por lo pronto, ahora vamos a escuchar un tema musical. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. ¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defendé tus derechos. defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En Revista La Pulseada de octubre, recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial, lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio. Es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano. Y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 23 de octubre, desde las 10 de la noche, folclore latinoamericano y patagónico. En la Semana de los Derechos de la Mujer Originaria, toca Lucy Guillard, del Movimiento Cultural Patagónico Canto Fundamento. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Continuamos al aire de Baldosa Floja y como ya te venimos diciendo desde el principio del programa, esta es la semana del cierre de campaña. Los diferentes candidatos se estuvieron moviendo por la ciudad de La Plata, han puesto todo su aparato para que la gente pueda decidir por su voto, y Leandro Amoretti también hizo su cierre de campaña, que fue un mesazo por toda la ciudad de La Plata y también una boleta gigante que dio vuelta por toda la ciudad. Muchas boletas gigantes. Estuvimos distribuyendo boletas en nuestro caso porque tenemos boleta corta y hay que cortar. Así que presentamos 50 mesas a la mañana y 50 mesas a la tarde. Eso fue el día de ayer. Y bueno, los otros partidos también fueron cerrando, ¿no? Hoy cerraba el Frente Izquierdo de los Trabajadores, que ha sido un acto en Plaza San Martín, si no me equivoco. Sí, hoy también 15. Cerró... Ah, no, un cierre muy particular de hoy, que no puedo dejar de contarlo, es el de Arteaga. El de Arteaga. ¿Sabes dónde cerró? El de Arteaga, rozando lo bizarro, podemos decir. Contá dónde cerró. ¿Dónde cerró el mexicano? En el Zoológico de La Plata. Bien. ¿Pero sabes adentro por qué? O afuera? ¿Qué? ¿Sabes por qué? Sí. Sí, porque una de las propuestas de Arteaga es convertirlo en un jardín... no, estoy diciendo... Ah, ¿por eso? ¿Es? Yo te... una de las propuestas es convertirlo como en un jardín botánico, un lugar donde los animales estén libres en cautiverio en vez de un zoológico. Ah, no la tenías esa, Amoretti. Sí, como que no. Robándole un poco la idea a los progresistas. No, que pero yo les digo... Es igual una idea que está hace muchos años instalada también por la asamblea del cierre del zoológico de La Plata, que venían denunciando, bueno, las malas condiciones del zoológico y también para tener una contrapropuesta, como para que les den bola. Dijeron, bueno, hagamos un... conviértalo en otra cosa, pero basta de jaulas, qué sé yo. Y como que no hemos escuchado en estos meses por ahí hablar de Arteaga, de educación, de salud, pero tiene esta propuesta... Yo tengo otra versión, que es más bizarra. A ver, que vos, José, que siempre verificás toda la información. Yo lo escuché hoy a Sanguinetti, que es el primer concejal, y que dijo que cerraron en el zoológico porque querían hacer una crítica a la inseguridad que hay en nuestra ciudad y la cantidad de rejas. Entonces que los ciudadanos nos sentimos como animales enrejados y que así no se puede vivir. Ese era un poco el... ¿En serio? Bueno, igual me gustó más no esa versión. No sé, yo lo escuché al primer concejal y me dijo algo en ese sentido. No sé si vos, José, podés verificar que es información. No, porque... eso no lo puedo chequear. Voy más para el lado de Malena, lo creo más por ese lado de la idea de la ordenanza, pero puede ser. Puede ser las dos cosas también. Puede tener un sentido más metafísico y... Bueno, ¿qué otro cierre tuvimos? El de Gastón Crespo, que es el candidato de Progresistas de Margarita Stolbizer, cerró la semana pasada, en verdad, cuando vino Margarita. Ahí en Plaza Malvinas hicieron un acto bastante grande, se puede decir de algún modo, pero... ¿Grande o tranqui? Grande o tranqui, es. Ah. Grande, pero capaz que nota con... No té con leche, una cosa así. Más o menos. Bien, hoy Pablo Bruera también cerró su campaña, hizo una caminata que arrancó de 2:32 hasta 120:72. ¿Ayer fue, o no? Fue hoy. Fue hoy y por eso decíamos que quizás se cruzaron con esta mini movilización del PRO. Uh-huh. Pero sí, la idea también era hacer una caminata como simbolizando que la ciudad camina hacia una ciudad más inclusiva. Sí, recordemos a nuestros oyentes, o seguro que les llegó la carta de Pablo Obrera por debajo de sus puertas, que bueno... A mí me llegó por mail. Por mail, bueno. Sí. Bueno, a mí llegó por debajo de la puerta, pero parecía... impreso en la Hewlett Packard del año 1980. Era una hoja como... pelada, no sé si el texto estaba justificado en color azul. No se la jugó como el CD de Alac, ¿te acordás? ¿Te acordás del CD de Alac? Sí, ahí... lo tiré a la basura. Un CD que venía con salsa, cumbia. Sí, me acuerdo, con... carísimo la plata que invirtió ese hombre, por favor. Un poco de todo y bueno, también hubo una controversia bastante grande relacionado a lo que son... unos pequeños volantes de gimnasia y estudiantes con el nombre de Pablo Bruera y bueno, las cosas que se dieron como la cesión de tierras definitivas para los dos clubes y bueno, esto no cayó muy bien en las diferentes parcialidades de aquí de la ciudad de La Plata, pero bueno, también se va bueno, por una igual de las dos cosas que decía al final de esta carta, viste que al último te tiraba un par de propuestas, que decía que hay que terminar las obras hidráulicas, y recordemos que tuvo un montón de años para terminarlas, y duplicar la policía local. A la mierda. Así que esos eran dos puntos que recalcaba. Sí, hubo también... existe una fiscalización muy grande por parte de los vecinos, por parte de las asambleas barriales que en el día martes estuvieron haciendo una jornada en la Facultad de Trabajo Social y bueno, yo fui. Presentaron un poco todo lo que es el balance de estas obras, megas obras que están presentando desde el municipio y también desde la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli a la cabeza y bueno, se dice que un 1% se está haciendo de todo. No lo mataste. Un 25%, sí. Dicen, más o menos aproximadamente. Nos mandó saludos Romanazzi, que estaba ahí, que dio la charla técnica y hizo sus aportes. Sí, también se preguntaban esto de, bueno, ¿seguimos haciendo recitales o nos ponemos a terminar las... hacemos un plan de contingencia y terminamos las obras? Polémico. Para ni qué otro cierre de campaña nos falta, ya dijimos. De Simeoni, me parece que no dijimos. Sí, dije, del FIT. Cerraban hoy en Plaza San Martín. Entonces, Crespo cerró con Margarita, Arteaga en el zoológico, Obrera con esta super caminata y Garro. Y bueno, y hoy cuando en Plaza Moreno estaban, había un montón de globos y... Pero no hicieron nada, no hubo grandes cierres de campaña, ¿no? Nada muy original. No hubo actos grandes tampoco. Lo que pasa es que hoy cerraban las campañas los candidatos. Sí, ahora que me acuerdo... claro, Garro creo que hizo 80 mesas en la ciudad y que el cierre de campaña era que él iba mesa por mesa agradeciéndole a sus militantes que bueno, que gracias por hacerme eso, por compartir las propuestas con vecinos. Se nos copian. Esas eran... Y... Nada muy original, ¿no? No hubo... Yo igual creo que hay cierto cansancio, ¿no? Por parte de los vecinos. Ya como mucho tiempo de campaña, ya también medio cansado. Yo también estoy cansado de escucharme, así que no quiero decir ni una vez más las propuestas, ya me agoté. Pero yo les quería preguntar, ¿ustedes hicieron su apuesta? ¿Hicieron su pronóstico? ¿Tienen algo, alguna apuesta con algún amigo? ¿Con algún militante de alguna organización? Vos, Malena, que de periodismo siempre todo tan... Yo, polémico. Sí. ¿Qué apostaste? A mí me gusta hacer apuestas. No hables de encuestas, que no se puede, ya a esta altura te digo. Bien. No números concretos. Te puedes tirar órdenes. Y para mí, podemos decir quién creemos que... Salvo que gana. A Moretti, no puedo decir nada más. Claro, es como que quedó muy mal. No, contá si hiciste una apuesta, ¿qué apostaste? Bueno, yo aposté que Bruera... Al país, a la no. ciudad. No, pero la apuesta, ¿cuál es el premio? Ah, no, y el premio... No, un asado. No sé. ¿Simbólico? No, qué sé yo. Claro, ahí va. Helado o... Ah, no te la jugaste mucho. Y... ¿Cuarto en la heladería? En Tionis. Claro, podemos ir a una heladería más. Estamos en un chivo gratis. El taller. Pero no, para mí, en la ciudad... Al menos sé que Garro seguramente le saca un par de votos a Bruera. Ese es mi pronóstico. Y en la provincia, para mí, Aníbal Fernández le gana a Vidal. Pero solo porque me imagino que más gente va a votar a Scioli que a Macri y que es muy difícil que meta justo un corte de boleta en provincia. Ese es mi pronóstico, no sé qué piensan ustedes. Interesante. Yo simplemente lo que quiero decir, porque no voy a dar números y no se pueden hablar de encuestas y las metodologías, etcétera, ya pasó el momento, pero sí lo que hay que decir es que la ciudad pareciera presentar una polarización un tanto extraña, ¿no? Donde hay dos candidatos que se presentan con las mayores chances de ganar la intendencia, con un nivel de disputa muy grande, pero con una absorción de votantes muy baja, ¿no? Porque en general cuando hablamos de grandes polarizaciones, hablamos de que dos candidatos se llevan el 80, el 90% de los votos. En este caso, los dos candidatos que pareciera ser que tienen más chance de ganar, yo me animo a decir que no se llevan el 80% de los votos. Se llevan mucho, mucho menos, porque tanto el candidato oficialista tiene una imagen negativa muy alta, tiene un techo difícil de perforar, y el candidato macrista, que no se destaca por sus cualidades... ni propositivas ni argumentativas, también tiene un techo bastante bajo. Así que vamos a un escenario muy fragmentado donde ojalá que todos podamos hacer una buena elección y también por nuestra parte ingresar al Consejo Deliberante. No sé cómo la ven ustedes. Yo creo que hay mucha incertidumbre respecto a quién gana y respecto a cómo se distribuyen las bancas. Y eso es raro porque siempre en las elecciones anteriores ya estaba todo medio cantado. Acá pareciera que todavía hasta el último minuto... tendremos que estar atentos. Estamos con toda la expectativa del mundo de que el próximo programa de Baldosa Floja, cuando hagamos nuestra sección del Consejo Deliberante, estemos teniendo unas novedades positivas. Esperemos. Yo les quería preguntar esto. Si gane quien gane, ¿nos animamos a hacer algunas preguntas polémicas al ganador? Sí, más bien. ¿Sí? Si gana el amarillo, si gana el azul. El tema es que nos atiendan el teléfono, si gana el igual. Rojo. ¿Nos atenderán? Sí, yo creo que sí. Somos un programa simpático. Nos atienden y después medio que se empieza a cortar mágicamente el teléfono. Bueno, como le pasó hoy a Daniel Scioli, que le estaban preguntando en una radio de Capital sobre la minera ahí en San Juan y en un momento... Ah, mirá, no sabía fantástico. Eso. Fantástico. El teléfono y bueno, quedó un poco en offside el candidato del Frente para la Victoria y bueno, y después... algunos otros comentarios también de carta abierta que no lo están dejando muy, muy bien parado, pero bueno, de cara a la elección de aquí en la ciudad de La Plata, vamos a decir que enfrente para la victoria la ¿ustedes tiene lo vieron a palo con el PRO? ¿Lo vieron a Scioli diciendo que la violencia de género es un tema familiar? También. ¿Que no se mete? También. ¿En serio? ¿Dónde y le preguntaron por José Otavis que está postulado como candidato a diputado nacional y tiene denuncias por golpear a su pareja. Y él dice, yo no me meto en cuestiones familiares. Como si la violencia de género fuera un tema privado de cada pareja, es un mundo, ese discurso de, bueno, yo no me meto. Y le dijeron, bueno, pero igual el caso está judicializado. O sea, como para decirle, mirá. Claro. Le dijeron, yo no me meto en cuestiones familiares. En el diario de Mariana, imagínate, a la tarde, esto, un programa bastante naif, vamos a decir, de espectáculo, le tiraron esta pregunta y bueno. Me olvidé decirte que en las noticias, la verdad que lo había traído, pero me olvidé la compu, que hubo otro femicidio en la ciudad de La Plata. Sí, acá en Villa Elisa. Era otra de las noticias que da para, bueno, dará para una próxima columna de género para seguir discutiendo y comentando. Sí, también es preocupante que muchos de los candidatos más importantes o que más chances tienen de tener un lugar de poder después de las elecciones no están formados en tema de género a este nivel de no saber que la violencia de género es un tema claramente social y que no es un tema privado, algo tan básico como eso. No sé si solo formación, también es posición ideológica, ojo, acá tenemos... Pero... al señor macrista, el candidato a intendente, que bueno, bastante... bastante retrógrado. Y bueno, ahí lo cuestioné bastante duramente. Con bastante dureza, perdón. Y bueno, pero es más o menos el discurso que tienen ellos, tanto... a nivel de local como provincial y también nacional, vamos a decirlo de algún modo. Pero yo quería volver para ir finalizando este cierre de campaña, lo que es Patria Grande y lo que fue esta última semana, que fue bastante movida, con mucha presencia de cartelería aquí en la ciudad de La Plata, mucha presencia de militancia en cuanto a estos mesazos que se hicieron en los diferentes puntos de la ciudad y la verdadera recepción por parte de la gente que yo creo que le da un visto bueno de cara al domingo. Bueno, gracias, no tengo más que decir, le agradezco y bueno, estoy muy ansioso, se lo puedo decir eso y tengo muchas expectativas. Solo eso. Queremos que des un discurso político acá en la radio, esto que no te pongas esto no a es un gritar panfletario. Nosotros somos, no queremos periodismo militante, no. Nos hacemos cargo de las ideas, pero bueno, queremos también plantear nuestra opinión y hacer análisis y también abrir el micrófono para que otros opinen y podamos fomentar el debate. Quédate en el aire de Baldosa Floja de Radio Nauta, enseguida volvemos. Democracia de la calle. Todos vamos a activar Patria Grande, la ciudad en movimiento. Amoretti es la que va. Amoretti es la que va. Amoretti es la que va. Thank you. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. De entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Por dentro, que eso es muy importante, no dejar nunca perder un niño que uno tiene adentro. Uno cuando a veces se ve con las miradas de los chicos, recupera su infancia. Bien, ahí escuchábamos la voz del padre Carlos Cajade, porque se están cumpliendo 10 años ya de su fallecimiento. Este hombre muy importante de aquí, la ciudad de La Plata, con una gran actividad por parte y para los pobres. También un gran pincharrata de ley, vamos a decirlo de algún modo, quiero destacar eso. Que bueno, empezó con su obra ahí, El Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, allí por el año 1984. Y bueno, de a poco se fue transformando en todo lo que bueno hoy conocemos, con lo que son los diferentes medios autogestionados, que es más que nada, de algún modo, lo que es la revista La Pulseada. Una sí. Revista de tirada bastante importante aquí en la ciudad de La Plata. Invitamos a leer el último número que salió de La Pulseada, en la cual hacen un especial sobre el padre Cajade y cuentan a lo largo de toda la revista, recuperan su figura, cuentan cómo arrancó ahí el hogar, la obra del padre Cajade. Uh-huh. Y bueno, y también cómo se fueron abriendo también la Casa Joven, lugares donde los pibes tienen un espacio de creación y recreación. Y también recordamos que en este momento está sucediendo la Misa de los Pibes, allá en el Teatro Ópera, en 58 entre 10 y 11. Arrancó a las 8, así que en este momento están en pleno... Sí. Bueno, en pleno festival. Sí. Y también lo vamos a escuchar a Martín Luna, que lo estuvieron entrevistando hoy a la mañana aquí en Radionauta, que nos va a estar comentando un poquito sobre esta actividad que calculamos se va a estar extendiendo hasta la medianoche, así que seguramente cuando salgamos de aquí en el aire de Radionauta vamos a dar una vuelta. Se cumplen 10 años de la muerte de Carlos Cajade, fundador de la revista, fundador del hogar. Uh-huh. Así que estaremos recordándolo hoy en el escenario ahí del teatro de 58, 10 y 11, ahí en el Teatro Ópera. Como decían, ahí estarán los pibes, parte de los pibes de Cajade, ¿no? Decimos que si Cajade sigue vivo, sigue presente en la voz de los chicos. Uh-huh. Y bueno, ahí estará BGH, como decían ustedes, este grupo de hip hop nacido ahí en el hogar. Uh-huh. Y Alta Banda, que es un grupo nacido en Casa Joven, que es uno de los últimos emprendimientos de Carlos Cajade, así en esa casa de día del barrio Aeropuerto, nació Alta Banda, uh-huh, que se estará presentando también en el día de hoy, junto con Se Viene la Maroma y Super Nadie. Muy bien. Esos serán entonces los que estarán arriba del escenario del Teatro Ópera a partir de las 8 de la noche. Bien, ahí estábamos escuchando a Martín Luna, integrante de la revista La Pulseada, que nos está comentando un poco sobre la actividad en el día de hoy, que bueno, tiene una entrada que es un bono contribución de 50 pesos, o si no, un juguete que esté obviamente en buen estado para los chicos. Y bueno, como bien dijo Martín, van a estar la banda BGH y Alta Banda, y también Se Viene la Maroma y Super Nadie para, bueno, de algún modo festejar todo esto que se viene haciendo ya hace un tiempo, esto de la obra de Padre Cajade, que recordamos a principio de año hubo algún problema en cuanto a lo que era el terreno y los lugares que no lo querían desalojar, pero algo parecido que bueno, después se pudo solucionar, así que bienvenido sea, invitamos nuevamente a la gente que se acerque ahí al teatro Sala Ópera. Bien, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917. También está el correo electrónico de aquí de la radio, que es radionautafm@gmail.com. Y también está nuestro Facebook. Sí, aparecemos como Baldosa Floja. Uh-huh. Y bueno, ahí también nos podés... Vamos a estar leyendo después las respuestas sobre el domingo, a ver... cómo nos preparamos los platenses y las platenses para ir a votar. Hay varias preferencias, digamos. Hay gente que... ¿Viste esa gente que cae a votar a las 6 menos 10 de la tarde cuando vos ya querés cerrar la mesa? Bien, sí, cuando ya estás esperando para hacer el recuento y cae como una banda de una personas. María, caen 10 personas a votar a lo último y vos decís, bueno... Preguntamos a la gente si son de esos que llegan a las 6 menos 10, como le pasó a una compañera que llegó, y obviamente le dijeron no puedes entrar, no sé por qué, pero bueno. Sí, y después está la gente que también cae muy temprano, que cae a las 7 de la mañana, y bueno, y es obvio que va a quedar de... ¿Viste? Cuando estás intentando abrir y te falta presidente de mesa, te faltan fiscales, entonces le piden a la gente que se quede, no se quiere quedar, y bueno, y vos después te preguntás... Hubieras venido a las 9:30 y esto no pasaba, pero la ansiedad te pudo, o no sé. O tenías un domingo muy ocupado, que no creo. En las elecciones pasadas muchas mesas se abrieron muy tarde, así que bueno, mucha gente que fue bien tempranito por la mañana se encontró con esa situación. Que bueno, bienvenido sea, de algún modo tenés que pasar el día ahí, pero bueno, es un acto cívico interesante, si es que alguna vez lo hiciste o no. Pero también es pasar todo el día, y esperemos que no se estire tanto como también las elecciones pasadas, que estuvieron algunas escuelas cerrando los comicios, no sé, hasta la 1, 2 de la mañana. Sí, yo terminé a la 1:30, pero bueno, también esperemos que hayan otros eventos sobrenaturales como hubo en las elecciones de Las PASO, donde varias personas en el país resultaron abducidas, viste que pasaba esto de que entraban a votar, pasaban 20 minutos, no salían, y cuando entraban le tocaban la puerta y entraban al aula, de repente no había nadie. Entonces, ojalá que también haya en estos eventos sobrenaturales. Veremos. Sobrenaturales suena muy que viene un extraterrestre ahí y te abduce, pero no hay otra explicación por el momento. Después digamos, quizás lluvia. Descubramos que probablemente salieron por la ventana, si es que había, pero por ahora la hipótesis que estamos manejando es esa, la de los ovnis del PRO. Bien. Queda abierta el teléfono y también el Facebook para que nos mandes tu comentario. Quédate en el aire de Baldosa Floja. Enseguida viene Clara Condenanza. Ella es integrante de Patria Grande, candidata a primera concejala. Vamos a decirlo, ¿cómo se puede concejala? Y le vamos a estar preguntando todo lo que fue este cierre de campaña en esta semana y también lo que se viene de cara al próximo domingo. Floja. Política y cultura local. Todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Cuarto de la noche y ya estamos llegando a la mitad del programa, pero ahora no estamos solos en el estudio, estamos con Clara Condenanza, que llegó a contarnos un poco esto de ser candidata a concejal, una experiencia muy interesante, así que hola Clara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida nuevamente a Baldosa Floja, aquí a Radio Nauta, que es una segunda experiencia que venís acá al programa. Creo que la segunda o la tercera, no me acuerdo. La Federación Universitaria vine en algún momento, creo. Después reemplazada por Darío Esteves, que también le mandamos un saludo, que va a estar acercándose también al final del programa. Bueno, Clara, cierre de campaña, semana a full, imagino. ¿Qué esperas para el próximo domingo? ¿Cómo estuvieron estos últimos días para vos y también para toda la militancia ahí de Patria Grande? Y ya en los últimos días como se vive con otra onda, porque empieza a haber más ansiedad, más expectativa, también se acerca mucha gente a buscar boletas, entonces uno se va motivando cuando va entregando y pregunta, recibís muchas preguntas, muchos saludos, mucho ánimo, así que con algunos nervios ya, cansados también, pero con ganas de que sea el domingo para empezar a ver qué pasa. Bien, y justo hoy, como consigna del programa, le habíamos preguntado a Moretti qué se siente ver tu nombre y tu cara por varias zonas de la ciudad, eso por ahí en tu caso también debe pasar y debe ser bueno, algo extraño o algo, ¿cómo se siente eso? Es muy raro, la verdad que es muy raro. Al principio me daba mucha vergüenza, entonces como que, no sé, la gente me preguntaba por ahí mi barrio, donde vivo, y te da un poco de vergüenza, pero después la verdad que te vas acostumbrando un poco. Pero bueno, es también siempre está la tranquilidad de que lo que hace una ahí es un poco poner la cara, y la tranquilidad de que hay un proyecto colectivo detrás, hay un montón de compañeros, de compañeras, y bueno, eso genera una espalda que está buena también, y que hace que los primeros momentos más de vergüenza, de nervios, se pasen bastante rápido. ¿Cómo fue la recepción de la gente? Bueno, en las últimas semanas, vos bien dijiste recién, que bueno, te recibían el folleto o bien alguna otra cuestión relacionada a la campaña, y por un lado te lo aceptaban, por el otro lado se copaban con las cuestiones, con las ideas, con las propuestas que tiene Patria Grande. ¿Cómo era? Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados porque la recepción es muy buena. Es un momento político complejo de la ciudad. La verdad que ya en el 2013, que fue la primera vez que nosotros nos presentamos, cuando nos acercábamos a charlar, las propuestas tenían mucha cabida, por decirlo de alguna manera, porque no hay alguna opción en la ciudad que plantee muchas de las cosas que plantea Patria Grande, y eso creo que es una virtud a la hora de acercarse a hablar, pero al mismo tiempo es un trabajo militante que es muy fuerte de parte nuestra, porque hay que dar el debate para, bueno, convencer a cada vecino de que pueda cortar boleta en una elección que es nacional. Así claro, que es una tarea difícil, pero la verdad que la recepción es muy buena. Nosotros fuimos la única fuerza de la ciudad que pudo construir, por ejemplo, una plataforma de gobierno, y eso como carta de presentación, la verdad que ya nos distingue y genera por lo menos un debate respecto del resto de las candidaturas, que por ahí tuvieron campañas mucho más vinculadas a la publicidad política que a la propuesta política. Así que muy buena la recepción. Yo creo que más allá de los resultados, para nosotros esta apuesta tiene mucho que ver con cómo comenzamos a generar una alternativa en la ciudad que también tenga mucho asidero en los territorios. Y la campaña es una gran excusa para recorrer la ciudad entera, y la gente está receptiva porque busca un momento para pensar, para elegir su voto. Así que nos permite seguir difundiendo esta propuesta y a la vez vamos encontrando buena recepción, y eso genera ánimo para seguir construyendo Patria Grande. ¿Cuáles son las preguntas que le hacen? ¿Qué, vamos a decirlo de algún modo, qué van a hacer con la inseguridad? ¿Qué van a hacer con el trabajo? ¿Qué van a hacer con la cuestión de salud? ¿Qué es lo que más, así vamos a decir, en un ranking que les preguntan? Y hay temas que surgen siempre. Uno es el transporte público, sin duda. Bien. Sobre todo cuanto más te alejas de Plaza San Martín, la pregunta es más frecuente, porque nosotros tenemos un sistema de transporte que está completamente centralizado, que es de muy mala calidad y que además está diseñado en función de la rentabilidad de los que prestan el servicio y no en función de los recorridos que se necesitan. La mayoría de las delegaciones no están conectadas entre sí, y sí todas están conectadas con el casco urbano, y eso genera grandes dificultades a la población de la ciudad. Así que el transporte público sin duda siempre sale, y nosotros hemos trabajado mucho sobre el tema, hemos generado una propuesta que es bastante integral. Y después otra de las cuestiones que sale también es la inseguridad. Pero es interesante cómo cuando uno recorre se encuentra con que la verdad es que la mayoría de la gente no relaciona directamente la inseguridad a la necesidad de policía. Uh-huh. Muchas veces ese es un discurso bastante más mediático o difundido a través de los medios por los grandes partidos políticos, pero no siempre es la respuesta que uno se encuentra cuando camina y charla con los vecinos. De hecho, en la ciudad hay muchos foros vecinales, hay centros comunitarios donde los vecinos se reúnen y muchas veces generan propuestas que van mucho más allá del pedido a las fuerzas de seguridad. Otra de las cosas que sale mucho tiene que ver con la cuestión del negocio inmobiliario. La verdad es que la mayoría de los platenses alquilan o se encuentran en planes chinos, por decirlo de alguna manera, para poder acceder a la casa propia. Y también aparece mucho cuando recorremos lugares como El Rincón, como Parque Sicardi, que por ahí están empezándose a poblar de muchas familias que obtuvieron el plan Procrear, pero que la ciudad no ha acompañado eso con política. Entonces hay una gran carencia en servicios públicos como cloacas, gas, luz y bueno, la recolección de residuos, por supuesto. Y en cuanto a estos grandes partidos políticos, ¿han tenido instancias de diálogo, instancias donde poder como intercambiar desde opiniones hasta también críticas, digamos? Y la verdad que es complejo porque, de hecho, esta ciudad tiene una particularidad que para mí es muy buena, que es una ciudad que en la que se discute mucha política, que tiene mucha historia política. Es la ciudad que tiene como ejemplo a las madres, a Chicha Mariani. Y bueno, es una ciudad donde la política ocupa un lugar en la familia, en las familias platenses, en las casas. Pero sin embargo, eso genera algo positivo, que es que sean muchas instancias de debate. Casi todos los días en el último mes y medio hemos tenido algún debate, o en una escuela, o en la universidad, o incluso en las asambleas de vecinos generan muchos espacios de debate. Y siempre nos encontramos discutiendo los mismos actores, que son la mayoría de las fuerzas, menos las fuerzas que hoy se están disputando la intendencia, por decirlo de alguna manera, que son el Frente para la Victoria y Cambiemos, con su candidato Julio Garro. ¿Por qué crees que no van a los debates? Bueno, creo que los dos por distintas razones. En el caso del brorismo, claramente es una instancia donde no podrían salir de ninguna manera beneficiados. La gestión de Bruna es muy criticada, uno enseguida se pone a hablar y a entregar un folleto y lo primero que escucha es quiero que se vaya a Bruna, es uh-huh. una alta imagen negativa, que además tiene una razón de ser, que es que el modelo de ciudad que llevaron adelante hizo colapsar a la ciudad de La Plata, y después la inundación, que fue como la máxima expresión de eso, el brunismo no se encargó mucho de dar vuelta a esa política. Y por otro lado, en el caso de Garro, Garro es un candidato que tuvo suerte, que venía saltando de espacio en espacio, incluso fue candidato del dualdismo en el 2011, sí. Y que realmente yo creo que no está preparado para enfrentar un debate público con casi ningún actor. De hecho, creo que la mayor recomendación que ha recibido es la de no hablar demasiado. Claro. Eso se nota. De hecho, yo estuve sí en algunos donde él participó. Se mide mucho en sus palabras y aún así le cuesta, ¿no? Es un producto de la publicidad y también es un producto de la campaña nacional que encabeza Mauricio Macri, que le genera un gran caudal de votos por arrastre. Pero sinceramente, yo lo que sí critico de ambos candidatos es que me resulta difícil creer que alguien pueda plantearse gobernar en forma democrática sin animarse a debatir. Pero creo que eso los platenses también lo ven. Y muchas veces lo que se expresa en el voto, sobre todo a la propuesta de Cambiemos, es más una búsqueda de resolver el problema del brerismo, de cómo sacar al brerismo, que de elegir una opción real, ¿no? Ahí es donde es importante incorporar desde las otras fuerzas políticas el debate de ideas y la necesidad del debate de la política frente a la elección. Y en cuanto a esta última semana particularmente, bueno, y todo lo que es el cierre de las campañas, ¿vos cómo la ves a la gente en cuanto a que ya está un poquito más cansada? Esto es la cuestión, obviamente, de por tu lado también cansada en cuanto del laburo, ¿no? del día a día. Pero vos ves la gente ya que quiere que llegue el domingo y se defina un poco lo que es la elección. Yo noto un cansancio menor al que había previo a las PASO. Bien. Creo que la gran cantidad de listas y de internas que había, que hubo en las PASO generaron un cierto agotamiento, porque además era más una cuestión visual o de propaganda que de discusión. Entonces creo que la gente sí estaba en algún punto molesta, pero hoy me parece que ya es otro el escenario. La verdad es que se ha acercado mucha gente a discutir, a preguntar. Los platenses están buscando una opción para, sobre todo porque les interesa cómo se define la elección ejecutiva. Esta elección es una elección rara en el sentido de que, a pesar de ser una elección nacional, en La Plata la gente está buscando una opción y no se deja llevar directamente por la boleta nacional. Entonces creo que hay una búsqueda de un voto más consciente, de un voto que realmente pueda resolver algo. Así que eso es positivo porque, a pesar del agotamiento, de que es un año entero prácticamente de elecciones, sí, lo que a uno le permite es seguir difundiendo ideas, ¿no? Bien, y en cuanto al Consejo Deliberante, nosotros, bueno, en todos los programas siempre hablamos un poco de lo que pasa y venimos viendo esto de que Por ahí las sesiones duran entre 5 y 20 minutos, hay muchos faltazos también. Preguntarte cómo ves ese espacio y si fueras concejala, digamos, ¿qué harías? ¿Cuáles serían los primeros proyectos que presentarías? Bueno, sí, el Consejo Deliberante la verdad que expresa un poco cuál es el estado en general del municipio. El municipio de La Plata, o el breurismo principalmente, tiene dos grandes deudas con la ciudad. Una es la deuda social, que es lo que un poco yo enumeraba recién, lo que tiene que ver con la posibilidad de los platenses de desarrollar una vida digna y con acceso a derechos. Y otra deuda es la deuda democrática, que tiene que ver con que las delegaciones funcionan como brazos del Ejecutivo, sin ningún espacio de participación popular. Y el Consejo Deliberante, que se supone que es el espacio donde estamos todos y todas representados, es un espacio vacío de política, que lo que se evidencia ahí es simplemente la correlación de fuerzas que tiene cada uno de los partidos. Y también es un espacio en el que va a haber poco que debatir, porque la verdad es que la mayoría votan todos juntos. Y está todo gestado por los mismos actores políticos. Entonces, por citar un ejemplo, Pacciarotti fue y vino, el breurismo, el masismo. Bueno, son los mismos actores que poco tienen que discutir en un espacio así, porque no están discutiendo los intereses de la ciudad, están discutiendo los intereses de sus propias carreras profesionales en la política, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido creo que es interesante la oportunidad que se le abre a Patria Grande de poder ingresar, porque pone en discusión esa lógica antidemocrática del espacio del Consejo Deliberante y porque puede llevar al espacio también una agenda política que ninguno de ellos va a estar dispuesto a discutir fácilmente. Una de las cuestiones centrales para nosotros es la inmediata derogación del Código de Ordenamiento Urbano, que es el puntapié inicial para abrir el debate de cómo vamos a planificar esta ciudad, siempre desde una perspectiva de acceso a derechos. Y otra de las cuestiones centrales que nosotros vamos a presentar ingresando al Consejo Deliberante es la declaración de la emergencia en violencia de género para la ciudad de La Plata. Nuestra ciudad tiene la triste característica de ser la ciudad con mayor cantidad de femicidios de la provincia de Buenos Aires, y la respuesta a esa situación de parte del municipio ha sido entre escasa y nula. Nosotros contábamos solamente como política en la ciudad con el refugio para las mujeres en situación de violencia. Ese refugio fue cerrado por el breurismo y además sus trabajadoras, que eran quienes lo sostenían, fueron perseguidas por esa razón, por defenderlo. Y por otro lado, es aún más retardataria la gestión de Breuna en la materia, porque en los últimos años se han sancionado leyes que dan marcos interesantes para avanzar frente a la violencia contra las mujeres, como la ley contra la violencia, la ley contra la trata, la implementación de, por ejemplo, los protocolos en los abortos no punibles, un montón de cuestiones que la gestión de Breuna tampoco desarrolló política pública municipal para que la ciudad se pudiera adecuar. Entonces, como primer medida, hay que hacerle saber a los platenses que nosotros contamos con esa estadística que habla de una situación social y generalizada. Y por otro lado, creo que es importante convocar a todos los actores en la ciudad que tienen trabajo en la materia, como la Universidad Nacional de La Plata, que forma profesionales que se especializan en la materia, o como la gran cantidad de organizaciones feministas o de trabajo en género e identidades disidentes que hay en la ciudad, y generar un espacio que con autonomía política pueda desarrollar una planificación para la ciudad en la materia y que a la vez cuente con el presupuesto necesario de parte del municipio, que es la principal razón por la que no hay política para frenar la violencia contra las mujeres en la ciudad. Bien. Bueno, Clara, te pido que te quedes aquí en los estudios de Radionauta. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con la entrevista. Me bajo, me caigo y a veces me hago víctima de un juego de extraños, de reglas ya no sé. Te miro, me abro y disfruto mi antojo de verte algún día tan frágil como ayer. Razones sembraron la tierra del olvido y tus manos juntando sin querer, un singular insano, encuentro de palabras y siempre despierto y voy a enloquecer. Ah, escapa. Desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Bien, continuamos con la entrevista del día de hoy con nuestra invitada Clara Condenanza, candidata a concejal por el Patria Grande. Y bueno, Clara, es este cierre de campaña, esta última semana de cara a las próximas elecciones del día domingo. ¿Y cómo te ves vos? ¿Cómo te ves en ese día? ¿Cómo? Primero, obviamente vas a descansar, se viene ya la veda a partir de hoy a las 12. Creo que vas a descansar un poquito de todo lo que viene, este trajín de la campaña que fue bastante fuerte, pero ¿cómo te ves de aquí al día domingo? Sí, primero voy a descansar un poquito, la verdad que sí. Aparte, bueno, tengo un poco de ganas de estar en mi casa, como que bueno, es mucho tiempo que pasas fuera de tu casa circulando y bueno, se extraña un poco algo de cotidianeidad. Claro. Pero no, igual creo que estoy muy tranquila, o sea, estoy obviamente muy ansiosa, pero tengo tranquilidad de que la verdad es que hicimos la campaña que podíamos hacer y que queríamos hacer también. Una campaña con un fuerte contenido político, pero también tratando de crecer en conocimiento. Se nota mucho la diferencia ahora cuando nos acercamos a hablar con la gente, la verdad es que no es, te conoce en general, y eso habla de una acumulación respecto de la última elección para acá, que es muy reconfortante, ¿no? Porque bueno, todos, la verdad es que la mayoría de los que estamos en Patria Grande nos pasamos una gran cantidad de horas al día militando esta propuesta, así que es agradable el momento en el que uno se encuentra con que eso va creciendo y va creciendo la respuesta de la gente. Así que bueno, con muchos nervios, pero con alegría. Yo creo que más allá del resultado de la elección, la verdad es que para nosotros, que somos una organización que hace 10, 12 años que vienen construyendo en la ciudad, pero que hace apenas un año se constituyó como Patria Grande, es todo ganancia cuando uno se encuentra con la posibilidad de hablar con la gente, seguir creciendo haciendo crecer la propuesta política también. Es muy difícil que un resultado electoral pueda ponerle un techo a la proyección que tiene esta propuesta, la verdad. ¿Crees que le faltó algo a la campaña? No sé si le faltó algo. Yo creo que, como decía, creo que pudimos sostener una buena campaña electoral y en el medio pudimos también seguir haciendo las tareas políticas que hacemos durante todo el año y más allá de las elecciones. Nosotros no somos una fuerza que se dedique únicamente a disputar los lugares tanto en el Poder Legislativo, Ejecutivo, sino que todo lo contrario, en realidad esa es la novedad. Entonces creo que es muy valorable que hayamos podido sostener, no sé, ahora hace varias semanas participamos del Encuentro Nacional de Mujeres, fuimos más de 300 compañeras acá de La Plata, previo a eso tuvimos el Foro Nacional de Educación, que es un encuentro que reúne a miles de estudiantes, que fue una iniciativa también de Patria Grande, y reúne a estudiantes y a docentes de todo el país alrededor del debate de la educación pública. Entonces, la verdad es que no sé si algo le puede faltar a esta propuesta, más que el tiempo que lleva las cosas naturalmente para crecer y para consolidarse. Yo creo que estamos muy conformes. ¿Y después de las elecciones, cómo sigue la cuestión? Y después de las elecciones, yo me es difícil decir ahora cómo sigue, pero porque bueno, los resultados ahí que sí que influyen en cómo se sigue, pero creo que seguiremos como siempre laburando. Este año también abrimos algunas nuevas casas populares y hay mucho para hacer ahí que tiene que ver con cómo llegamos a los distintos territorios de la ciudad. La verdad que yo creo que vamos a seguir como solemos hacer, que seguir trabajando. Sí, por ahí aprovechando un poco el fin de año para bajar un poco el ritmo, porque la verdad que el cronograma electoral es cansador, es muy cansador. Nosotros no estamos en principio en desacuerdo con que existan las primarias abiertas, sí con el piso que plantean, que creemos que es proscriptivo, pero bueno, es cansador atravesar ese año cuando uno realmente lo que se propone trasciende lo electoral. ¿Por qué crees que no se pudo hacer un verdadero y gran frente de izquierda de algún modo, como se vino charlando ya sea desde el año pasado y bueno, con los encuentros que hubo, que se hicieron ahí en Plaza Malvina, bueno, y en diferentes lados? ¿Por qué crees que no se llegó a eso de cara a estas elecciones del año 2015? Bueno, nosotros cuando desde Patria Grande convocamos esa propuesta, que era la de generar un gran frente de izquierda, en realidad el campo popular o de sus expresiones en la ciudad de La Plata, lo hicimos viendo un escenario que hoy se está planteando, que es el de que no existía una oposición consolidada en la ciudad que le pudiera disputar al obrerismo y que eso podía tener consecuencias como la que vemos hoy, que es que realmente en caso de que ganara Garro no hay una posibilidad de transformación de ninguna manera, ¿no? Yo lo que creo es que existe una limitación concreta en el planteo, principalmente del Frente de Izquierda, en cómo se entiende la unidad. Para nosotros la unidad no se trata de sometimiento a la política del otro, no se trata de profundizar la discusión en la diferencia, sino todo lo contrario, se trata de ampliar, de abrir y de generar una agenda y un programa común en base a los acuerdos que sí tenemos. Porque nosotros partimos con la mayoría de la fuerza del campo popular de un acuerdo que es casi que tácito, que es que hacemos política desde un lugar y para una determinada gente, ¿no? Entonces eso está muy claro. Creo que hay una limitación en el FIT y que tiene que ver con una política muy sectaria respecto de la unidad y que lo que muestra un poco las limitaciones se van a ver el domingo, porque después se termina desarrollando campañas donde nosotros terminamos argumentando por qué nos tienen que elegir a uno y no a otro y no terminamos explicando por qué no hay que elegir al PRO, por ejemplo, por qué claro, no hay que elegir a Bruera. Y eso es una lástima, y no es una lástima para nosotros como fuerzas políticas, sino es una lástima para el futuro de la ciudad. Yo creo que hay que reflexionar, la izquierda debe reflexionar mucho sobre eso. En la Argentina una de las limitaciones más grandes que ha tenido la izquierda para construir ha sido esa, su concepción sobre la unidad y sobre lo que es el campo popular y sus distintas expresiones. Pero creo que también, sobre todo después de la interna que vivieron en el marco del Frente de Izquierda, todas esas son discusiones que tendrán en el futuro. Bien. Bueno, ya para ir finalizando, te quería hacer una pregunta más ahí en la cuestión personal. ¿Cómo va a ser el día domingo? ¿Cómo van a estar también de la parte de Patria Grande, del movimiento de los fiscales? ¿Cómo viene toda esa cuestión? Y bueno, también si llegás al Consejo Deliberante, ¿cómo te ves de la cara y al futuro? Bueno, el domingo la verdad que estamos contentos también porque nosotros, además de que tenemos una fuerza con mucha militancia, también hemos ido creciendo mucho en adhesión, en allegados, y eso se expresa en la cantidad de fiscales. Para nosotros es importante fiscalizar en esta elección porque existe la oportunidad de ingresar al Consejo Deliberante, entonces no nos podemos dar el lujo de que los votos queden como suelen quedar por ahí, ¿no? Así que estamos más o menos con alrededor de 400 fiscales cubriendo casi todas las escuelas de la ciudad, que es algo muy importante y que también nos llena mucho orgullo porque es militancia pura. Nosotros no pagamos, o sea, no contratamos gente para fiscalizar. El que lo hace desde una convicción. Y después el domingo nos vamos a levantar muy temprano, vamos a tratar de que cada uno de los fiscales y de las fiscales lleguen a su escuela, acompañados por nosotros, por quienes estamos organizando un poco esta elección. Con Leandro seguramente vamos a votar en la mañana, no sé si ya tenemos el horario definido, creo que él va a votar alrededor de las 9 y yo alrededor de las 11. Y en el medio vamos a estar recorriendo las escuelas, porque nos interesa un poco acompañar también a los compañeros, las compañeras que van a estar haciendo el trabajo de fiscalizar, que no es fácil, y tampoco va a ser fácil en la elección, principalmente este domingo, que va a ser una elección muy cerrada, creemos nosotros, donde hay una fuerte polarización y disputa entre dos grandes aparatos políticos, y bueno, eso genera tensiones. ¿Crees que va a haber un clima hostil? Y nosotros creemos que puede haber un clima de hostilidad. No es fácil para ninguna fuerza política perder el lugar que tiene, y creo que el peronismo tiene posibilidades de que eso pase, así que va a estar como quien quiere defender lo propio, ¿no? Y así que creo que va a haber un clima de hostilidad, sobre todo en los lugares donde las prácticas por ahí punteriles son más frecuentes, y el aparato político está como más profundizado, ¿no? Y después, personalmente, así que pasa, bueno, si llegamos a ingresar al Consejo Deliberante, la verdad que creo que sería un desafío muy grande, yo me siento muy contenta de que mis compañeros me hayan elegido a mí para ocupar ese lugar, pero también tengo la tranquilidad de que, lo que decía hoy, de que es una propuesta colectiva y que ese apoyo está. Así que lo interesante creo que no va a ser que yo pueda hablar y aprovechar ese espacio en nombre de Patria Grande, sino en nombre de todo un sector de platenses que hoy nosotros vemos que no tiene representación y no tiene voz en la política de la ciudad. Así que lo vivo con muchos nervios, mucha expectativa, pero tengo muchas ganas también. Tengo muchas ganas porque creo que en lo personal y en lo político, colectivo, es un desafío que estamos en condiciones de asumir y de llevar adelante, sin duda. Bien, bueno. Te agradecemos, Clara, que te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Nauta, al programa Baldosa Floja. Seguramente ahora ya irás a acomodar un poco la cabeza, a descansar para este día domingo que se viene, como bien vos decías, bastante movidito. Y bueno, la verdad, mucha suerte para el día domingo. Y bueno, esperemos ya en los próximos programas estar hablando de ahí de la primer candidata a concejala que puede llegar ahí al Consejo Deliberante, y esperando que las sesiones duren un poquito más, ¿no? Eso es lo que venía hablando. Y esperando que también poder llamarte desde el Consejo Deliberante hasta Radionauta para que nos cuentes cómo va el móvil en vivo. Claro. Y para mover un poco el avispero que siempre viene bastante tranquilo. Así que, bueno, felicitaciones también por este laburo grande que vinieron haciendo desde la elección de 2013 y, bueno, de esta elección aquí en el 2015. Thank you. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Bien, último programa de Baldosa Floja del día de hoy. Ya venimos a full con el ¿Cómo clima. Último programa del día de hoy? Tenemos un solo programa. ¿Ah, no? Los jueves. ¿No seguimos? No, no bueno, pero el día de hoy es como muy... Sí, es como medio redundante, pero bueno, es una forma de decirlo. Queremos contarles a nuestros oyentes que Amoretti se fue del estudio porque va a estar saliendo en la televisión. Bien, tenía una entrevista, es... en el canal QM. QM. Un programa que se llama Demasiado Humo, me Demasiado parece. Humo. Se puede asociar con Caruso Lombardi, pero no. Es un estilo intratable, vamos a decirlo de algún modo, un poquito más abajo. Más de. Como un intratable trucho, con él. Vamos una a decir copia trucha. Una copia trucha de intratable, no quería decir, pero ahí Leandro fue a hablar un poquito del cierre de la campaña, bueno, de cara a las elecciones del próximo domingo, que el próximo jueves nos va a encontrar con un nuevo intendente aquí en la ciudad de La Plata. Veremos sí. si hay sorpresa o no. Yo creo que va a ser una elección bastante movida y el día domingo se van a estar disputando muchas cosas, así que los oyentes también van a estar ejerciendo su derecho a voto y bueno, saben que de cara a los próximos 4 años tienen que elegir bien. Sí, podemos decir que cuando Amoretti se va al estudio es medio un descontrol acá, pero la... Estamos muy bien igual, no lo extrañamos. Y ahí el productor, y... sí. La regula el programa, el productor de... Y para el programa que viene, en vez de tener una sección que se llame Conociendo al Candidato, podemos tener un especial de Conociendo al Intendente. ¿Conociendo al Intendente? Podría ser. Información privada, cuestiones incómodas del próximo intendente y un poco de su pasado oscuro, quizás. Bueno, eso capaz se podría hacer... ¿De Amoretti o de no, no, si Amoretti sale intendente no podemos hacer un especial así. A lo sumo podemos hacer una entrevista. Debe tener cosas oscuras Amoretti que no conocemos. Le han hecho algunas preguntas, pero las ha esquivado ahí como unas surfer preguntas, boliviano. Unas preguntas vinculadas con estupefacientes que... que bueno, que nos dejó mucha información, sobre todo con uno de los candidatos que es Gastón Crespo por Progresistas, que reveló su consumo de estupefacientes y a mí me pareció muy interesante porque es algo que los candidatos no se animan mucho a hablar, ¿viste? No. De si se fuman un porro o si se escabian un sábado a la noche, medio que les genera como algo como medio robótico, inhumano, de que no se relajan nunca, pero bueno. Sí. Dato de color. Sí, se han en los diferentes medios aquí de la ciudad de La Plata, tanto en los diarios más grandes o también en algunos especiales de las radios de aquí de la ciudad, se hicieron algunas notas más de la vida cotidiana de cada candidato. Fueron subiendo tanto a formato audiovisual como obviamente formato radial. Y bueno, la gente los pudo conocer un poco más en el día a día, no te digo al estilo de la entrevista de Viviana Canosa, ahí que hizo para el canal TN, que iba a la casa del Caño, que claro. Le hacía un asadito, o a la igual, casa... Igual, eso es re loco, ¿viste? Porque la otra vez justo leía que en todo lo que es ese tipo de notas, se suelen leer más las que apuntan a lo que es la vida privada, ¿viste? A ver si vive así o asá, qué come, a qué hora se levanta, y no tanto al... una nota que se trate de, bueno, cuáles son las propuestas principales a largo plazo, a corto plazo, como que también se suelen leer notas medias invasivas. Sí, y bueno, esto es un poco de show de la política, de lo que se fue corriendo de estos últimos años, que bueno, los políticos vieron la beta del lado de la televisión y un lugar donde podían mostrar sus ideas, y bueno, después vienen los debates, tanto a nivel... político, social, en estos shows, vamos a decirlo de algún modo, que puede pasar a nivel nacional, desde Fantino hasta Del Moro, o bueno, hasta dos voces con Nelson Castro, pero más que nada se apunta ahora al show y que la gente los tenga presente en el día a día, que prenda el televisor y bueno, diga que diga la cosa que dice cada candidato, y bueno, es como también un poco... ya que yo creo que la gente está un poco cansada, ya creo que quiere que lleguen las elecciones. Va esto de algún modo, está interesada, pero quiere que llegue el domingo, claro. Ya para que se defina de acá a los 4 años, ¿no? Sí, las lógicas del... Por ahí, viste, porque si vos entrevistás a alguien en la radio es un poco más relajado, tenés más tiempo de desarrollar una respuesta, pero la televisión lo que tiene es esa dinámica... Sí, la inmediatez. Claro, y entonces si no tenés muy buena oratoria, incluso los candidatos que están acostumbrados como a extenderse mucho cuando hablan, es como que mueren. Sí, intratables los matan. Eso los panelistas. Tenés que tener como una cancha de contestar rápido, conciso, que se entienda lo que decís y que encima alguien lo vea y diga, ah, bueno, yo lo voy a votar. O sea, es como una explosión. Tenemos el último spot de Daniel Scioli. Ahí le vamos a pedir a Pana que nos lo ponga y bueno, ahí lo escuchamos. Sigamos construyendo de abajo para arriba para levantar todo y no de arriba para abajo para aplastar todo. Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante, y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. Bien ahí, un sí, poquito. No queríamos dejar de compartirles este spot que demuestra también la originalidad de Daniel Scioli. Y de la gente también que lo compara ahí con el capítulo de Los Simpsons. Y bueno, un poco esto de lo que veníamos hablando, de la perla de cada uno de los candidatos. Y bueno, eso fue muy criticado Daniel Scioli en cuanto a esto de que, bueno, no vamos a construir hacia allá ni para acá, ni sí, en sí, cuestión fantástico. De como algo muy naif y algo que te puede decir un vecino tuyo ahí en el barrio, porque la verdad es bastante gracioso cuando habla Daniel Scioli. Bueno, este spot arreglado por alguna persona ahí que se puede también buscar por YouTube y se estuvieron pasando por los diferentes redes sociales, así que no queríamos dejar a la gente sin escucharlo. Sí, también queremos mandarle un saludo a quien esté detrás de la página EAMEO, que nos parece la verdad lo mejor de Facebook en estos tiempos, así que nada, agradecerle lo que nos hace feliz. Qué imaginación que tiene. Sí. Aparte pasa algo, sí, manda la imagen ahí. Tienen equipo, imagino, de diseño ahí y la parte de comunicación muy al palo, pero bueno, es bastante interesante, así que debe haber también otras páginas y obviamente relacionadas a los Simpsons hay muchos, los Simpsons política, fútbol. Los Simpsons y la universidad también es muy bueno. Los Simpsons y la universidad es muy bueno. Mandamos un saludo a Darío Esteves que nos está escuchando, que debe estar también cerrando algunas cuestiones de cara al próximo domingo. Así que, ¿qué le vamos a decir a la gente? Que se quede en el aire de Radionauta 106.3. Se viene el purgatorio, va a estar de 22 a 23 horas. Y bueno, decirle a la gente que el día domingo va a estar la elección y, bueno, obviamente se va a elegir la persona que va a estar al frente de la ciudad. Vamos a decirlo de algún modo, porque nosotros tratamos todo el tema de la política local de cara a los próximos 4 años. Así que esperemos que la gente tenga memoria, que la gente pueda acordarse a la hora de ir a votar de todo lo que viene sucediendo de estos diferentes años, ya sea bueno, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Así que mandamos un saludo a nuestros oyentes y que se fijen cuando van a imponer su voto. Les recordamos que lleven una tijera también. Ahí, una tijera que se puede llevar, una tijera, esas chiquititas, ahí en el bolsillo. Y bueno, o si no, pueden llevar preparado ya la boleta y en el mismo momento ya poner su voto. Y si sos muy rústico, te llevas una regla y la cortás así a la clásica. Sí, hay gente que lo hace. Quiero saludar al Tigre Aymar, que estuvo en la producción el día de hoy. También saludarla a Pana, que estuvo en la operación técnica. Así que bueno, por nosotros, por nuestra parte, terminó el programa del día de hoy. Nos vamos a estar encontrando el próximo jueves a las 20 horas aquí en Radionauta 106.3. Quédate en el aire de Radionauta, que enseguida se viene el purgatorio. Y bueno, ya saben, para el domingo. Y no, nosotros nos vamos a escuchar un tema, nos vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que venimos hablando, Reality Show de Escape. Amoretti es la que va.